liberado. Nada podrá contener la furia desatada hacia especies durante siglos torturadas. Correrás y solo será el intento. Tu sangre ya está saciando la sed de venganza de mis hermanos animales. Y sentiré rabia, mucha rabia, cuando despierte y comprenda. Cuando despierte y te vea, marioneta del sistema, bien atada. Mirándome del costado como te escupo la violencia. La violencia que mastico día a día. Su canibalismo consentido. Por especistas poderosos y matarifes, opresores y oprimidos. Violencia, violencia es pedir carne cuando hay niños muriendo de hambre. Acá en instante mueren miles de animales. Somos todos animales. No hay tiempo para egoísmo. Seres indefensos van a ser asesinados, desollados vivos. Las cuchillas no descansan, los verdugos se reemplazan. Y los dineros bien guardados. Cierro los ojos y los veo. Millones de hermanos liberados. Nada podrá contener la furia desatada hacia especies durante siglos torturadas. Correrás y solo será el intento. Tu sangre ya está saciando la sed de venganza de mis hermanos animales. Hola, ¿cómo va? Estoy probando los cascos y no... Lo cambié ahora recién. ¿Ahí sientes algo tú? No. Ah, pues. Sonaba como una forma de obtener más dinero de cada unidad de producción. No les llamaban animales. Estas grandes granjas corporativas las llamaban unidades de producción y podías obtener más leche de cada unidad de producción de la que nunca se había obtenido. Pero el problema era que el uso de la hormona artificial causaba todo tipo de problemas en las vacas. Causaba una enfermedad que se llama mastitis, que es una infección muy dolorosa en las ubres. Cuando ordeñas a una vaca que está afectada de mastitis, no sé cómo decirlo, espero que no haya gente cenando mientras ve esto, pero el pus de la infección que tiene en las ubres acaba en la leche, y la cantidad de célula somática, como lo llaman ellos, es decir, la cantidad de bacterias en la leche, aumenta. Las vacas pagan el precio. Las vacas empeoran cuando les inyectan el RBGH, les inyectan antibióticos, y ahora la gente está consumiendo antibióticos a través de la comida. Y sabemos que eso está contribuyendo a que las bacterias y las enfermedades se hagan resistentes a los antibióticos. Y sabemos que tenemos un problema, porque una persona puede ir a un hospital, sufrir una infección bacteriana y que al no poderla curar se muera. Eso significa tener un bien, problema. Bien, hoy lunes 10 de septiembre estaba sonando ahí algo, se nos complicó un poquito el inicio. Bueno, acá con tres invitados del programa, esperemos que anden ahí, va, que pueda yo hacer andar los micrófonos. Estaba sonando un compilado que es de... ando medio perdido ahora, pero bueno, antes lo que sonó fue Hermanos Dalton con Amigos Animales y ahora estaba sonando algo que viene en este compilado con bandas y otras cosas más también, que es sobre corporaciones, instituciones o psicópatas. Y bueno, hoy en el programa van a ver algunas recetas, noticias que nos llegan desde Chile. Una marcha contra el maltrato, dice acá, de animales, que hubo el día 8. Otra en Argentina, que fue en Buenos Aires, que bueno, gente de Resistencia Vegan y también de la organización Anima, nada que no tiene nada que ver con Anima Naturalis. Una manifestación en un congreso de experimentadores en animales, o sea que en el propio seno de la... De la tortura, digamos, del aparato ideológico de los torturadores de animales se movió la gente ahí. Y bueno, después leyendo algo más, y bueno, acá la gente que vino es más que nada para presentar una jornada, una actividad que va a haber las próximas semanas, que tiene que ver con, no sé cómo llamarlo, si juicio o algo así, que plantea la SGAE al portal a las barricadas. Y bueno, no sé si quieren ir hablando un poco, después va a sonar alguna otra música por ahí también. Pues sí, el fin de semana 21 y 22 en el Ateneo Libertario El Besós vamos a organizar unas jornadas en apoyo a las barricadas y en contra de la SGAE, que empezará el 21 por la noche. En principio la cosa está un poco... Sabía. Que para hablar se pueden pegar un poquito más el micrófono y todo eso, para... Ajá. No mucho, para mantener determinada distancia, que no sature. A destrozar a nadie. Con un concierto en acústico Y luego continuaremos el sábado 22 con jornadas todo el día, que empezará con una planta de distris, que cada uno puede llegar. Desde aquí invitamos a gente. Y habrá, bueno, un intercambio de CDs piratas, cada uno que lleve el suyo. Entonces, habrá como un intercambio, ¿no? Coges, dejas el tuyo de Inugami por el de No Chaos, yo qué sé, con el que quieras. Luego tendremos algún que otro taller. Un taller de encuadernación de libros, que a ver si nos ayudan la gente del Besós. Y nada, después un comedor vegano, que de momento no tenemos el menú, pero ya nos dirá el compañero a ver qué hace. Sí, nada, luego la charla que suponemos que dará la gente de las barricadas. Aún está por decidir qué daremos. Y luego un debate ahí bastante animado de... Sobre... Bueno, a ver, un momento, que cambia de micro. Que lo del debate está un poco por cerrar. Pero bueno, en principio vamos a... La idea era hablar sobre anarquismo y propiedad intelectual y propiedad privada. Y bueno, un poco... Ahí discutiremos un poco. Enfocarlo desde el punto de vista que si se está en contra de la propiedad intelectual, pues se debe estar... No, de la propiedad privada, pues se debe estar también en contra de la propiedad intelectual. Y bueno, esto surge más o menos a partir de las jornadas en Entropía Activa. Yo no sé si sabes lo que digo, sí. Pero que se habló un poco sobre esto, sobre el hecho este. Bueno, se mencionaba Kropotkin y cosas así. Una discusión bastante espesa, la verdad, fue el día ese. Pero bueno, que el tema sería enfocarlo por ahí. Bueno, y un poco y mirando las contradicciones de la propiedad intelectual, de decir que esto es mío, bueno, esto es tuyo, porque esto es una creación mía. Cuando tú tienes influencias de otra gente, bueno, enfocarlo un poco por ahí y a ver la gente también qué piensa. Sí, pero como todo debate, a saber dónde acaba. Ya, por ahí. Ya sabemos que estos anarquistas son la peste. Somos. Y un poco también la cuestión era el otro debate que se nos planteaba sobre cómo difundir, bueno, música y libros y tal, los medios que son éticos, digamos, para utilizar. Si vale la pena entrar dentro de la industria, bueno, en el sentido de usar fábricas y tal o no, o el hazlo tú mismo, bueno. Y de plantear el uso de distribuidoras o internet. O editoras alternativas. Que a veces, que bueno. O sellos discográficos alternativos, que habría que plantearse un poco a ver cómo sería el negocio y tal y cual, porque claro, puede ser igual, pero cambiando el nombre. Como muchas cosas. No, y lo que decía acá él, algo sobre internet, yo me reía porque no sé qué hay con internet, porque hay un sitio por internet que aparecen muchas bandas y también material gratuito para bajar, ¿no? Como Más Que Palabras, sí. ¿Verdad? Digo, no sé, hay gente que a veces, internet no, internet esto, el otro, pero hay gente que a veces no tiene acceso para comprar un compacto original o algo, ¿no? Uh-huh. Y por internet capaz que entras en un lugar gratuito, lo pinchas o lo que sea, te puedes bajar cantidad de canciones. Ya, es que yo a veces veo mejor lo de internet que lo de los sellos estos alternativos, sí, que venden el CD a 7 euros. Lo que pasa es que hay gente que piensa lo contrario. Claro. Y después hay gente que está en contra de las dos cosas y dice que lo tienes que hacer tú mismo, autocopiado, claro, claro, y todo esto. Entonces, bueno, poco discutir eso. Hay, claro, que ver los medios con lo que uno cuenta, ¿no? Y dónde está a veces, digo, mientras el mensaje sea claro y verdadero. Sí, no. No sé, es un tema bastante largo. También echan mucha mierda sobre MySpace y cosas, claro, así, pero bueno. Ahí cada uno con su ética. Ya, ah, veremos, no, a ver cómo transcurre el sábado. Bueno, espero que la gente no se pegue. Fin y al cabo, todo el mundo se lucra aquí. Sí. Bueno. Y para finalizar... No, pues finalizar no, digo, esto recién empieza. el sábado acabaremos con un concierto. Y bueno, si alguien quiere zampar y esas cosas, habrán bocadillos y tal, veganos. Y el concierto, punk, hardcore... Bueno, hardcore. Tío. Ruido más gritos. O música. Sí, o música. ¿No? tocarán bandas como... Bueno, en principio iban a tocar Crosta, Epidemia, Favela, que es un grupo de vegan, hardcore, nuevo. Y No Chaos, que es un grupo muy feo. Y Terror y Miseria, que es un grupo anarco-punk, que bueno, que eran argentinos, pero ahora están aquí. También decir del concierto que en el cartel creo que no lo hemos puesto, pero que si la gente va a venir solo al concierto a, ¿no? A comer. A privar y, sí, a sacar allí la papa, pues que mejor que se queden en su casa. Y que se abstengan de fumar dentro del local. Bueno, que eso... Por respeto a los demás. A los demás, independientemente que sea el Besós o que sea otro sitio. Pero igual en ese sitio últimamente ya hay aire enrarecido. Bueno, y también los perros, que si no pueden dejarlos en casa mejor. Que no tienen la culpa los perros del hardcore y de estas cosas. Y bueno, lo del humo, independientemente de que sea el Besós o no sea el Besós, dejen fumar o no, yo creo que es un sitio pequeño que por respeto, no claro. sé, estaría bien que no dejara... Bueno, no dejar, no ir a la gente diciendo que no fume, pero bueno. Dejar claro también que la barra no la llevaremos nosotros, que haya la gente del Besós. Del Besós. Y, no. Y que habrá un bote para apoyar al portal de las barricadas, que bueno, como sabéis... En principio yo había pensado de cobrar 2 euros para entrar al concierto, pero como queráis. O no, ya veremos. Será sorpresa. 2 euros lo aporte voluntario, como prefiera, como decíamos al final, depende también de la gente que vamos que haya y tal, y el plan que lleva la gente. Sí. Porque la gente se suelta pasta, pero... Nada, sí, bueno. Y como sabéis, bueno, están... Tienen un juicio pasado mañana a las 12, el día 12... que bueno, los abogados de Ramoncín les denunciaron por, no sé, manciar sus honores, bueno, yo que sé, esa mierda falta que tiene. Falta el honor, sí, falta honor. Y les piden una multa de 6.000 euros, 1.000.000 de pesetas, de las antiguas pesetas. Y todo porque en el foro de la web, anónimos y eso, empezaron a insultar a Ramoncín, que como es normal, vamos, y encima con las letras que tiene de litros de alcohol corren por sus venas, pues a ver si le da ya y la palma. Pues eso, y nada, que si era para apoyar a... Oye, a ver si te van a poner un anuncio, tío, ¿no? Es por los gastos que llevan, y bueno, abogados, y a ver cómo acaba el tema. Que a ver si... Bueno, de todas formas, creo que Ramoncín este... Aunque no estuviera en las GAI, habría que hacer campaña en su contra. Pero bueno, eso es otro tema. Bueno, decir mientras para la gente que esté escuchando, si es poca o mucha, eso no depende de nosotros. Capaz que hoy escucha menos por esto mismo, pero bueno. Están de vacaciones. Sí, ahí va. Esto es Rebelión Animal, y bueno, de 5 a 6 los lunes, y repite miércoles de 10 de la mañana a 11 de la mañana, y los sábados de 10 de la noche a 11 de la noche. Bueno, el correo electrónico de la radio es rebroncaconk@sindominio.net. El teléfono, por si alguien quiere llamar por ahí, es 93-359-4900. El correo electrónico del programa es xantiespecistasiemprex@gmail.com. Y ahora va a sonar algo de este compilado que traje, que me pierdo. Ah, de Parálisis Mental Sin o Fanzin. Bueno, este compilado, una parte que, no sé, yo no lo escuché, pero recién lo pude intercambiar ayer. Algo que dice acá sobre las drogas, de la serial South Park, que no la conozco mucho. Pero bueno, así como hay cosas sobre la carne que ha nombrado South Park, esto de la droga debe estar bastante, bastante bueno. Y después viene Ovo, que es un tema de Justice Department. Y bueno, preparen entonces los oídos un poquito por ahí. Y bueno, saludar de acá a la gente de Resistencia Vegana y de Argentina, tanto en Buenos Aires como en Mar del Plata. Bueno, Ernie, Pablo ahí, y la gente que se moja por los bichos. Hola, muchachos. Hola, ¿cómo le va? Mal. ¿Por qué? Niños, he oído lo que ha pasado hoy en la escuela. No habéis sido vosotros los de la marihuana, ¿verdad? No, ni siquiera la vimos. Mejor. Porque quiero deciros que las drogas son malas. Lo sé, todo el mundo lo dice. Sí, pero ¿sabéis por qué son malas? Por ser una solución ficticia a los problemas que te enferman el cuerpo y el alma y engendran graves consecuencias de adicción. Sí, pero ¿tienes idea de lo que eso significa? No. Yo sí, son malas porque si las tomas eres hippie y los hippies apestan. Escuchadme, os voy a decir una cosa sobre las drogas. Nunca las toméis. Hay un momento y un lugar para todo en la vida... Y eso es en la universidad. ¿Me habéis entendido? Sí. Muy bien. especie humana ha cometido un delito colectivo de autoritarismo criminal que ha detenido la evolución de la vida. Y por ese delito será juzgada. Y los condenados serán acusados por sus propias palabras, por sus propias proclamas, sus propios ideales, por sus propios conocimientos y sus propios dioses. Bien, sonaba ahí Justice Department y una introducción bastante, no sé, risible para los que estábamos acá. Y bueno, a ver, la semana pasada, o a ver, más que nada la otra, porque algo habíamos leído, pero recién salió publicado en el portal de la organización Anima, que el sitio es anima.org.ar. Bueno, una campaña que se hizo, una manifestación en contra de un congreso de experimentadores con animales, que bueno, era seguir con lo que es el bienestarismo, que es hacer, digamos, leyes para poder explotar mejor a los animales, o leyes y todo ese tipo de patrañas. Acá uno de los colegas va a leer lo que nos llegó a la casilla. Y bueno, recordar que el 28 y 29 de septiembre van a haber unas actividades también en Zaragoza relacionadas con la liberación animal. El otro día hubo una charla sobre transgénicos, crisis energética y demás en bancarrota, acá en Cornellá. Y bueno, gente del colectivo Bajo el Asfalto Está la Huerta hicieron bastantes comentarios ahí, bueno, de la experiencia también. Y algo importante que ese colectivo, al menos lo que escuché, que en Valladolid no usaban animales para tenerlos ahí, digamos, como forma de domesticación, ni tampoco para comerlos, claro, ni sacarles ni huevo, ni leche, ni lo que les corresponde a su especie. Y bueno, leeremos eso. Y después, también dentro de la gente que es como multifacética, de la gente que organiza lo de esto de la SGAE, integra la banda No Caos, y bueno, tiene una postura bastante clara con respecto a las drogas, y bueno, estarán hablando un poco ahí sobre eso. La noticia data del 31 de agosto. Dice así: bajo las consignas, los animales no son objetos ni mercancías. Vivisección, bienestar de quién, experimentación en animales, hasta cuándo, y otras leyendas antiespecistas, nos manifestamos en el cierre del Congreso Nacional de la Asociación Argentina para la Ciencia y Tecnología de Animales de Laboratorio, comillas nuestras. El congreso llevaba como título Hacia el bienestar de los animales de laboratorio para el mejoramiento de la ciencia. Towards the welfare of laboratory animals for the improvement of science. La asociación hace tiempo ha elaborado el consabido proyecto de ley para asegurar la legalidad de este tipo de prácticas. Dijimos no a la experimentación en animales por razones éticas y científicas. Esta asociación de experimentadores, a quienes iniciaremos una campaña en el 2006 a raíz de la nota aparecida en Revista Viva, es uno de los eslabones básicos a través de los cuales se afirma y desarrolla el uso de animales para experimentos en Argentina. Los criadores de animales para este uso no dejaban de sonreír, manifestando alegría en el café lindante con el Hotel Bauen, donde se desarrollaron las actividades. Estuvieron presentes representantes de varias entidades defensoras de los animales, activistas de varios países de Latinoamérica y colaboradores del interior de nuestro país. Como parte del movimiento abolicionista, Anima dijo no a la esclavitud animal, que cobra vidas animales humanas y continúa destinando infinidad de recursos a una ciencia reduccionista que no está al servicio del ser humano. Necesitamos abolir la vivisección por razones éticas y también por razones científicas. Tuvo gran repercusión la lectura y entrega de folletería informativa. Bueno, esa es una noticia al menos de Argentina. Después hay otra que tiene que ver con porque mañana 11 de septiembre en muchos lugares del mundo se la gente se acordará más que nada de las Torres Gemelas. En el caso de otros se acordarán de lo que pasó con el comienzo de una de las dictaduras más sangrientas de América, de Latinoamérica. Y nada, hay una noticia acá que aparece en gráfica rebelde.blogspot.com y dice acá: marcha por los caídos, lágrimas de sangre. Domingo 9 de septiembre, Santiago amanecía en estado de sitio. El falangista Velasco sacó a la calle probablemente el 90% de la fuerza militar de la policía de la región metropolitana, un despliegue impresionante de poder represivo que custodiaba el Palacio de Gobierno ante el gran peligro que presentaban los familiares de los compañeros desaparecidos, presos y torturados. A pesar del amedrentamiento y de la policía de terror, se marchó de igual manera, con el miedo, con la angustia de no poder recordar cómo se debe a los caídos. Acá sigue, dice: sin embargo, el 11 aún no llega y es ahí cuando se verá al pueblo combatiente. En las poblaciones nos veremos las caras y mediremos fuerzas. Que tiemble el Estado y la patronal, porque combatiremos fuego con fuego y violencia con la razón. Por todos los que luchan, que se levanten puños de barricada, salud y anarquía. Esto en graficarebelde.blogspot.com. Y nada, comentaba uno de los colegas que hubieron bastante detenidos en el día de ayer. Y bueno, hay varias fotos acá y cosas que suceden en otros lugares también. Bueno, a ver, no sé si se quieren qué es lo que pasa con Ocaos, que hacen algún estilo de música catalogado, bueno, a ver, pues, las letras de lo que van. Llamémosle ruido. Vamos a llamarle ruido, pero bueno, para la gente que no sepa, que no nos ha oído, digamos que puedo, bueno, hardcore así bastante brusco. Para la gente culta. Para la gente culta, vamos a dejarlo aquí. Y bueno, y más que nada, pues No Caos, lo que tenemos principalmente es un mensaje anarquista. Y nada, con letras incendiarias. Y bueno, y venimos destacando, bueno, al menos la gente nos conoce más que nada por el tema de las drogas, creo yo. Y porque bueno, tenemos un tipo de letras y tal y mensaje que bueno, últimamente en Barcelona, pues con los grupos del estilo este que hacemos nosotros, pues como que no se da mucho así grupos, digamos, con letras claras y que no se vayan por los cerros de Úbeda. Entonces, nada. Pero esa postura de las drogas, ¿por qué pues, no aclararon? A ver qué. Pues nada, lo de las drogas es que las rechazamos totalmente en principio. Estamos en contra. Entonces, ¿pero es por algo? Sí. ¿Alguna vez les pasó alguna mala historia con las drogas? ¿Qué tienen? No. Va en broma y en serio, pero. No, tomar drogas, nosotros no tomamos drogas, pero bueno, sí que nos hemos movido en ambientes donde se toman muchas drogas. En casas ocupadas, hasta hemos tenido familiares que toman drogas y tal. Bueno, hemos visto la realidad social, digamos. Y a partir de eso, pues, hemos adoptado una postura comprometida respecto a este tema, que es, bueno, oponernos a ellas. Pero no solo de forma pasiva, que es no tomarlas, sino también de forma activa, que es hacer apología del no uso de drogas. Bueno, cuando dicen droga, no sé qué incluyen, legales, ilegales, bueno, tele... Legales, ilegales... Todo lo que se pueda considerar droga, que sean sustancias que estén fuera de tu cuerpo. Porque bueno, hay gente que considera que el cuerpo también lleva hormonas y cosas de estas, claro. Pero bueno, en esto no entramos. Que altere la conciencia más que nada. Más que nada drogas que alteran, bueno, y que no solo altera la conciencia, también el tabaco y todas estas cosas que no sirven absolutamente para nada y es una forma de financiar el Estado. No tiene ningún sentido. ¿Y lo ven como algo político entonces el no consumir drogas? Yo creo que sí. Yo no sé qué opinarás, otro miembro de la... Yo pienso que sí. Yo creo que sí, porque más que nada que es una otra forma, lo que he dicho antes, una forma de control social. Y bueno, hay muchas cosas que no cambian nada, ni hay un montón de gente que está alienada por las drogas, entonces hay un montón de obreros y de gente que podría ser peligrosa, digamos, para las leyes, para el Estado, que no hacen nada por las drogas. Entonces yo creo que sí que es una cosa política. Se quedan aturdidos y ya no responden a nada. Ahí en el bar, vegetando. ¿O no será que también el sistema promueve eso también como forma de vamos, que la alienación la provoca el sistema y capaz que tiene otros mecanismos de más alienación incluso que el trabajo, ¿no? Sí, sí. El estudio o lo que sea, o no sé, cualquier historia. Sí, bueno, también un poco que las drogas en los barrios y tal entran, destrozan barrios, bueno, los chavales jóvenes sobre todo, creo yo, chavales de nuestra edad, así entre 18 o 25 por ahí tirando. Pues que no sé, que últimamente pues que la gente como que solo sabe tomar drogas en general, el ocio se ha convertido en el eso. El único ocio es drogas y discotecas y rollos de esto. Bueno, en las ocupas igual. El problema es cuando llega... Aunque haya un concierto, igualmente las drogas van de aquí para allí. Claro, creo que no tiene... En lo personal pienso que no tiene que ver si es discoteca o... No, lo no, mismo. O rave o... El problema es cuando las drogas... O sea, no se va a un sitio porque hacen música, sino se va a un sitio porque hay drogas. Y se va a ese sitio porque es barato. Y es lo que hace que muchas ocupas sean ahora... Bueno, con todos los respetos habrá gente que se enfadará, pero antros de mierda. Porque hay sitios donde solo se va ahí a tomar drogas, a consumir. Y bueno, que podrían ser ateneos, centros sociales, bueno. Y por mucho que se pongan el nombre, pues no hacen nada. Bueno, ya lo decía... Creo que era... Bueno, no me acuerdo si Kropotkin o Bakunin, un ruso era, que nada, como que el obrero tenía o dos caminos, o la lucha o el enemigo que estaba también en el bar, ¿no? Digo, no me acuerdo bien cómo era la frase, pero era, no recuerdo cuál de los dos, pero... Y solo hay que fijarse, por ejemplo, yo quiero dar un dato, aunque no sea de Nocaos. No es de Nocaos, ¿eh? Muy claro. De que, por ejemplo, hace 200 o 100 años, yo que sé, tampoco estoy muy entendido en historia, ¿no? Pero el barrio del Raval de Barcelona era de los más activos allá en las revoluciones que hubo en Barcelona. ¿Pero cuántos años has dicho tú? Hace más de 200, en el 1800 y pico. Pero es que el Raval también tiene la semana trágica y todo esto. En el 1907 o así, los alzamientos que hubo. Y eran todo un barrio donde se concentraba el anarquismo puro y duro. Y bueno, fue entrar heroína, que si opio antes que la heroína. Sí, te iba a decir. Sí, bueno, la heroína más tarde, y bueno, ahora es pues una mierda, lo sabemos todos, ¿no? Bueno, pero eso que dices tú es más de los años 70 y tal, que comenzó a entrar, bueno, con el franquismo, bueno, y antes con el franquismo, ¿no? Sobre todo quizás. No lo sé porque no estaba ahí vivo, no, o sea que la grifa, yo tampoco. Que trajeron los legionarios. Y bueno, y después de esto de las drogas y tal, desde un punto de vista anarquista también, ahí para dar un poco más de tema a la cosa, que nos hace, a mí personalmente me hace mucha gracia que mucha gente, bueno, que ahora se autodenomina anarquista, que defiende el uso de drogas, antiprohibicionismo y cosas de estas, creo que se llama así, y bueno, y miran un poco para atrás, y la mayoría de anarquistas, así históricamente, las grandes organizaciones anarquistas han estado en contra de las drogas. Y bueno, y tal. Sí, claro. Que me refiero a que siempre se ha denunciado como una cosa de, como esto, como lo que es, como es una mierda. Bueno, hay películas claras, digo, en el caso de la película La Patagonia Rebelde y el libro igualmente, había un personaje de un viejito que, bueno, que decía, no, el alcohol, bueno, era como una especie de strike de hace ciento y pico de años. Y bueno, y Giovanni también, una persona que no, que la combatió bastante al antifascismo, digamos, y a la oligarquía en Argentina, y bueno, yendo de Italia para Argentina, y digo, era una persona contraria totalmente al uso de las drogas que había de momento, ¿no? También podemos recordar lo que fue el naturismo, que bueno, incluso catalogaba como drogas a lo que es el café, el té y otras cosas más, ¿no? Y vamos, que en contra del alcohol, totalmente. Bueno, y también el cartel ese famoso de las Juventudes Libertarias de 1936... La posición de la FAI respecto era muy, era hasta muy fuerte, para mí al menos era hasta bastante, bueno, chocante. Es un poco así, un poco bruto el cartel. Sí, pero bueno, pero sí. Que me refiero que un poco muestra lo que pensaban. Claro. Y tal. Y bueno, esa que decía borracho, ¿cómo un era? Un parásito social. ¿No? Claro, una cosa así, es un poco, bueno, quizá... Es un poco simplista, quizás. Claro, un bueno, poco lo bestia, pero bueno, capaz que ahí había gente que le llegaba de esa forma... ¿No? Digo, esos, hombre, carteles tenían su... De todas formas, una persona que consume drogas puede ser un desastre, no tiene que ser culpa suya, pero acaba siendo un lastre para la gente que lo rea, la gente que lo quiere y tal. Es un, bueno, problema. Y, bueno, yo no creo sé. Que depende, ¿no? Porque hay gente que también está dentro de movimientos que son antidrogas, que son un lastre para la lucha. Ah, bueno, por... Digo, a ver, yo creo que no hacer... Yo al menos soy partícipe de no hacer diferencia entre los que... Yo no digo que ustedes lo hagan, a ver. Pero gente que consume o no consume, a veces va en la historia de la lucha que se plantee. A ver, hay gente que consume drogas, pero que no hace apología de eso, ¿verdad? Ya, eso, pero... Es como gente que no consume, y gente que no consume drogas, que no hace apología de no consumir, ¿sabes? Es como que, yo creo que hay que, los que no consumimos drogas, explicar el porqué. Si lo hacemos con un contenido político, si es porque, no sé, porque no es moda no drogarse, vale, no va. O como gente que, si consume droga, hace apología, yo al menos no lo veo... No digo correcto, no lo veo bien, no lo veo ético. Bueno, y más que nada lo que me refería... Que lo vean como algo más... Como que el no usar drogas tendría que ser algo colectivo, y el uso de drogas algo personal. No sé si me puedo explicar. Sí. Y si no, bueno, un diccionario. No, y lo que decía más que nada es en el ámbito familiar y cosas así, cuando sale un familiar que está adicto, pero no que fume porros un día, sino que realmente tiene una adicción grave, pues que es como un gran problema. Tampoco tiene por qué ser culpa de esa persona. Bueno, eso de culpa es un poco feo decirlo. Pero que me refiero que socialmente pues hace bastante daño ver que alguien que quieres está destrozando. Claro, claro. Y también es responsabilidad de esa persona ver que está haciendo daño a los que lo rodean. Bueno, no sé si es muy ultra decir esto, pero... Tú mismo. Es mi opinión, creo yo. Bueno, también cambiando un poco de tema, yéndonos a No Caos otra vez, que... Nada, puntuar que somos antidrogas, pero tampoco, o sea, respetamos. Cada uno que se quiera meter lo que quiera y tal, pero a nosotros que no nos jodan. O sea, no somos integristas de el no droga. No vamos a matar a nadie. Fundamentalistas. No, creo que cada uno tiene... La yihad antidrogas. Sí, tiene que hacer lo que quiera y no... Tengo amigos que fuman porros y beben cerveza y son muy buena, claro, gente. No tiene nada que ver una cosa con ahí la va, otra. Ahí va, para nada. Bueno, te dejo plantear una pregunta un poco visceral, pero bueno, a ver qué no sé... Dijeron los antidrogas o algo, y a ver qué, si se plantea algo sobre el tema de veganismo, liberación animal, la banda, si es sí, si es no, pero no, solamente una pregunta bien clara. Y no sé qué tema quieren que suene de No Caos. La de Raves. ¿Y de qué, Raves. Qué número es? Lo sabemos, ¿sabe? No. Pues pon la 7. Pon la segunda. ¿La segunda o la 7? No, la segunda creo que no es, ¿eh? No, la segunda no lo es, pero también me gusta a mí. Ah, bueno. La segunda es la de Libertad Anarquista Express. Bueno, vale, vale, vale. A ver, vamos buscando acá, bandeja 3. Y... un segundo. Ahí viene. Bien, sonaban ahí dos temas, Libertad Anarquista Expreso primero y se me fue el sonido. Y después este Rave o Rave o como se llame. Bastante claro el estribillo me parece ahí. Y bueno, quedó pendiente la pregunta del millón. Bueno, a ver. No sé si de pesetas o de euros, pero bueno. Pero bueno, hay gente que está esperando la respuesta a esta pregunta. Por claro, ahí. Toda la gran masa que escucha pues Rebelión no. Animal. Pues, Robert... el hombre este que hace este programa ha traído un grupo que mayoritariamente no habla de veganismo, pero bueno, tampoco es que estemos en contra ni nada así, pero bueno, la mayoría de personas que forman el grupo pues como que no son veganas ni nada, y preferimos no hacer apología de ellos sin serlo, y ahí queda un poco el tema cerrado. Vale, no, puede para ser, los animales no lo creo, pero bueno. Pero puede ser que sea una contradicción bastante, pero... con las letras anarquistas y tal, no ser vegano, pero bueno, como somos un grupo así, bastante, yo que sé. De gente joven. No, tampoco creo que sea justificación. No, eso no. Iba a dar pero broma. Bueno. Pero se plantea a veces el tema para hacer alguna letra o algo, no sé. Lo de las letras, no sé. Lo de plantearse el veganismo y tal, algunos nos lo estamos comenzando a plantear en serio. Pero otros, como que somos más reticentes. Y como cuando comenzamos a tocar, pues no éramos veganos ni nada. O sea, jamás habíamos oído hablar de veganismo en nuestras vidas. Ajá. Pues como que ahora continuamos tocando juntos y no nos vamos a enfadar por ello. Aunque está bueno, bien. No sé. Contestada la pregunta, pasemos a la otra. bueno, ¿y el material de Nocaz o lo que hablaban hoy de distribuidoras? Sí, bueno, para... si alguien quiere pillarse el CD o algo... la distribuidora Barba Negra, que es de los órganos más fuertes de difusión anarquista, de Barcelona. Para cogerlo, bueno, pues si se busca en los mejores montadas de distris, y si no, en la web barbanegra.tk o por el correo barbanegra@riseup.net. Y si no es más que palabras.org, lo puedes bajar gratuitamente. Pero si quieres con... póster. Con póster. Lleva póster incluido. Y portada y eso, envías el mail. Y si no, puedes buscar más cosas como libros sobre anarquismo, fanzines sobre anarquismo, sobre veganismo, recetas. Recetas veganas. Etc, etc. Bueno, va a haber un encuentro de distribuidoras el día sábado en... En La Salud. Cerca de... Dirección más o menos, por lo menos sí, algún metro que deje por ahí cerca. El metro que queda cerca es Lesseps. Línea verde. Sí, línea verde, línea 3. Y está, se montará cerca de la Casa de la Montaña. Pero supongo que en algún programa dará más información sobre esto. Vale. Bueno, supongo que estará en el InfoSur para todas estas cosas, ¿no? Esta convocatoria. Calculamos que sí. Esperemos que sí. Si no, bueno. Y si no, por Indymedia hay sitios de estos. Claro. Bueno, va a sonar ahora, estaba encontrando acá, Regocijo en el Fango, que si no me equivoco va a estar el 29 en Cornella, en las jornadas anticarcelarias. Vale, vale. Y después no sé si Antiteda, después no, antes sería Antiteda. El día antes, 18. Antitedax en, con No Caos. Seguramente. En principio, sí. ¿Confirmado? Probablemente sí. No. Pero bueno, hablamos con gente de Antitedax y nos dijo que en principio, bueno, les hacía gracia tocar con nosotros y a nosotros también nos hacía gracia. Ya que no pudimos tocar con ellos en Granada. Y esperamos poder tocar con ellos, son muy majetes. El lugar no se sabe, pero el del concierto de Regocijo es en el local nuevo de la CNT de Cornella, que yo no sé, así que tendréis que buscarlo. Que lo busquen por ahí. Sí. Bueno, suena entonces Regocijo en el Fango con La Balada del Átomo y después vamos a estar leyendo alguna receta ahí. Y de la marcha también contra el maltrato de animales hace un par de días en Santiago de Chile. Fue el grito que abrazó la tierra. El hombre su estructura deshizo y sigue así hasta ahora. Cuando volvió la calma, pájaros nadaban por las aguas, los peces anidaban en los árboles y los niños nacen sin alma, sin piel sobre los huesos, mitad seres, mitad silencio, calcinado el recuerdo, atropellado el sueño. Y creció el abismo donde faltan brazos, tíos y mamás de 25 años. Tanto sufrimiento por ninguna bandera. Y es que siempre me pregunto si merecerá la pena tanto dolor, tanto sufrimiento por ninguna bandera. Y creció el abismo donde faltan brazos, hijos y mamás de 25 años. Y creció el abismo donde faltan brazos, más de 25 años. Bien, sonaba ahí entonces Regocijo en el Fango. Hay un par de recetas que la encontré en casa. Uno es ñoquis de papas, o patatas, o potato, o como, bueno, el idioma da lo mismo. Dice acá, 800 gramos de patatas harinosas. Después, 200 gramos de harina de fuerza, esa no sé cuál es, no la saco. Una cucharadita de aceite de oliva, sal. Bueno, manteca vegana, obviamente, o mantequilla. Pesto o salsa de tomate. Después dice acá, los pasos. Dice, cocine 20 minutos las papas sin pelar hasta que estén tiernas. Escurrirlas bien y dejar enfriar un poco. Pelarlas y machacarlas, o machacarlas por el paso puré. Añadir la mitad de la harina y batir bien. Volcar sobre una superficie enharinada y añadir el resto de la harina tiempo que se amasa hasta tener una pasta suave pero que no sea pegajosa. Siempre sobre superficie enharinada, formar con la masa unas salchichas de acá, unos choricitos de 2 centímetros de grosor. Luego cortar cada 2 centímetros de largo y después con un tenedor o con algún aparato que lo deje la marca ñoqui, presionar con un tenedor para hacer las muescas tradicionales, dice acá. Poner en una bandeja enharinada, cubrir con un paño enharinado y dejar 30 minutos en la heladera o nevera. Hervir agua con sal y aceite, un hervor muy fuerte, no, dice acá. Añadir los ñoquis con K. Está en un buen nombre para una banda o algo, ¿no? Ñoquis con K. Poco a poco dejarlos de 2 o 3 minutos. Bueno, bastante sencilla, vegana y bastante rica también. Carbohidrato así, por un tubo. Bueno, una noticia también que viene de Chile en este caso. También llegó al correo del programa, que es xantiespecistasiemprex@gmail.com. Y bueno, seguimos acá, esto sigue siendo Rebelión Animal. Masiva marcha, dice acá, contra el maltrato de animales en septiembre. La marcha se inició, dice acá, a las 11:30 en Plaza Italia, siguió por Merced, Plaza de Armas y culminó en Plaza de la Constitución, Santiago de Chile. Bajo el lema "Por un Chile sin violencia, no más rodeos", activistas semidesnudos y con cuerpos pintados de colores realizaron una manifestación en la Plaza Italia para llamar la atención sobre el sufrimiento de los animales, los que están expuestos a golpes de corriente y azotes constantes. Con esta performance y con la presencia de medio millar de activistas, partió la multitudinaria marcha que año a año convoca a conmemorar un septiembre sin crueldad. Esta es la 7ª edición, dice acá, organizada por Animal Naturalis, y se busca exponer el dolor que sufren los animales en rodeos y circos, concientizando a la comunidad. Bueno, será la 7ª edición, y esta la organizada por Animal Naturales, porque en Chile no existe hace 7 años, pero bueno. La marcha se inició a 11:30, es acá, siguió por esos lugares, dice acá, Chile ha demostrado ser un país moderno en su historia, siendo el primero en abolir las corridas de toros y las peleas de gallos hace más de 150 años. Es el momento de dar un paso más y celebrar nuestro bicentenario, no sé de qué, prohibiendo demás espectáculos que aún son crueles con animales, enfatizó Daniela Romero, directora de Animal Naturales en Chile. Esta iniciativa demuestra la creciente oposición de los chilenos al rodeo y a los circos con animales, pero no se dará solo en Chile, ya que se sumarán cartas protestas ante embajadas de Chile en diferentes partes del mundo. La organización contó al portal Terra de Chile que además se organizará durante la próxima semana la instalación en Santiago de Chile, la 5ª región, de la Fonda Vegetariana, donde enseñarán a celebrar sin el consumo de carne. Bueno, bastante específico en ese caso lo que se hizo en Chile. Después tenía algo más por acá. En realidad había traído algo, pero como estaba la entrevista que surgió de una parte como casi espontánea. Algo de acá que, bueno, lo intercambié en estos días. La cruel cultura de la muerte, liberación animal ahora. Y bueno, dice acá una parte que tiene que ver con la ética. Y bueno, capaz que lo leo un poquito, después sonará otra cosa. Dice acá, la razón más antigua del vegetarianismo, yo diría veganismo, es probablemente el rechazo a comer carne por razones éticas. Las personas han cuestionado durante siglos la moralidad de matar a otros seres vivos. ¿Por qué matar animales si hay otras fuentes de alimentación? Este punto de vista puede haber surgido a partir de una orientación religiosa, como hinduismo o budismo, pero la mayoría de personas vegetarianas se oponen a una innecesaria destrucción de la vida, independientemente de sus creencias religiosas. El vegetarianismo de por sí es una filosofía milenaria basada en la idea que los animales requieren el mismo respeto que los seres humanos. la gente, los vegetarianos, dice acá, yo añadiría veganos, no comen animales con independencia de cómo hayan sido criados, tratados o sacrificados. El respeto a la vida es una cosa que no depende del precio de la carne, los métodos usados para producirla o su riqueza nutritiva, como tampoco depende del deseo de adelgazar o estar más sano. Los animales humanos y los animales no humanos pertenecen al mismo reino, pero diferentes especies. La única diferencia importante, dejando de lado las evidentes e indiscutibles diferencias físicas, biológicas, que hay entre animales humanos y no humanos, es que los segundos son y actúan por puro instinto, mientras que los primeros son seres racionales, es decir, tenemos la capacidad de pensar para plantear las cosas y tener el gran privilegio y posibilidad de poder cambiar la naturaleza. Bueno, eso no queda muy claro. Aprovechando este privilegio y esta posibilidad, y la autoridad que tiene, por desgracia, desde hace muchos siglos por encima de absolutamente todos los seres vivos y no vivos, para poder actuar de una forma con todas las especies que hay en este mundo. Es decir, aplicar una cosa que irónicamente ha sido inventada por la mujer y el hombre, la ética. Por lo tanto, esta ética, propia del ser humano, debería ser aplicada no solo a él, sino a todo lo que le rodea. Porque si no, a mi parecer, dice acá este texto, deja de ser ética. Bueno, corto un poco, tomaré un poquito de agua y va a sonar, no sé, un tema de Oscar Conca que viene acá en este CD. Nos enteraremos a ver qué tema es, porque dice solo Oscar Conca. ¿Se llamará Oscar Conca el tema? Vaya uno a saber. Esto parece un programa cómico, ¿eh? Tocar. Bien, sonaba ahí Oscar Concal, nombre del tema no me acuerdo, pero es sobre las drogas. Ayer hubo una manifestación en, sí, en el Toro de la Vega, eso en Tordesillas. En Tordesillas, en Valladolid, que no tenemos mucha información por ahora. Se esperaba con 1000 personas o así. Iban dos autobuses llenos de Barcelona y de Bilbao y Madrid. Burgos, Madrid. Burgos, sí, diferentes ciudades. Y bueno, es un acto súper... Vamos, bestia. No tiene nombre, sí, muy bestia. Que gente del pueblo y del no pueblo con lanzas a cargarse al toro en medio de un campo. Y el toro que iba a ser lanceado se llamaba Jaquerito. Y nada, no tenemos mucha información por ahora. El acto fue ayer y a ver cómo ha salido. Sabemos que el año pasado fueron autobuses, se concentraron allí en el pueblo y bueno... Alguien me parece que casi acaba a palos porque la gente allí lo criticaba, lo que es su cultura. Pero bueno, a ver si sabemos algo para la próxima vez. Bueno, dentro de varias noticias que llegaban también, y ya casi en el final del programa, dice acá, sale en un portal de... Bueno, sale en Anima Naturales de acá. Dice acá, un correo electrónico, mail, denuncia a los famosos de Argentina que usan pieles de animales. Dice acá, poco a poco la campaña contra el uso de las pieles de animales crece. Primero, dice acá, con el desnudo de Nicole Newman, y ahora con un correo electrónico que circula de casilla en casilla. Aparecen imágenes de personas famosas, dice acá, ¿eh?, luciendo abrigos de pieles. Dice acá, si todavía no te llegó, conoce el contenido de este email. Y dice acá, bueno, aparece un afiche, bueno, un cartel ahí que dice adiós a lo viejo, aparece gente con tapados de pieles, adiós a lo vulgar, otras personas, y después viene un texto que dice 384.000 animales por día son electrocutados, asfixiados y atrapados solo para hacer abrigos de piel, lo mejor que podés hacer por ellos es difundirlo a todos, o sea, ese correo electrónico. Y dice acá, bueno, también... Dice acá, también aparecen fuertes y desgarradoras fotos de animales muertos, todo eso en negrita en este medio de comunicación masivo, que vamos, lo podía haber obviado porque capaz que hay gente que ni siquiera lo vaya a querer ver. Igual aparece en el portal de este periódico. Dice, con este contenido es que circula de casilla en casilla este nuevo mensaje en contra del uso de pieles, que acusa a varios famosos que las utilizan como parte del vestuario. Dice acá, claro, puede que sean falsas, sin embargo, pensar que fulana o mengana usan pieles falsas es toda una aventura. ¿Hasta dónde llegará esta mega campaña virtual?, dice este periódico. Y decir que para la gente que use internet y que a veces le puede parecer medio tonto, también se está preparando para el día 1 de octubre, que es el día del vegetarianismo. Bueno, desde una óptica vegana, la gente que use Fotolog o cosas de esas, bueno, más que nada Fotolog, si no tiene o si es vegana, digamos, o está pensando en eso, que va a haber una campaña masiva. No sabemos qué cantidad de gente le va a hacer eco, pero bueno, va a tener que ver con los animales. Va a ser una imagen, la misma imagen, y el texto, bueno, cada uno que ponga el texto que quiera. Y bueno, después estaremos difundiendo a ver en qué Fotolog se puede ir viendo la imagen, digo, y cada persona que lo ponga en eso, en el Fotolog, en diferentes países, diferentes continentes, hacerlo quizá desde antes del día 1 de octubre y hasta el día 2, sería importante para que mucha gente se entere a través de esa cosa, que ese día se puede convertir en una herramienta para los animales. No sé, hay gente que lo puede tomar como algo tonto, pero bueno, si no se prueba, no se hace, y si no se hace, uno no se entera si puede tener una, no sé, una repercusión en gente que quizá vea en esto lo que es este el maravilloso mundo de internet. Bueno, cerrando el programa, no sé si los chicos querían decir algo ahora. Bueno, yo estaba pensando comentar una cosa, pero... Que queda un minutito nada más. Un minutito solo. Iba a comentar una cosa de una revista que había leído yo, de lo de Libres y Salvajes, sí. No sé si... Si es adecuado. Comentario. No sé si sabes lo que digo. ¿Tú sabes lo que digo? Capaz que sí, capaz que no. Que ponía que estaban en contra del veganismo, bueno, y supongo que es que por lo que dicen es como si estuviesen contra el racismo y contra esto, es porque... O sea, defender la vida de otros parece que decían que era como una actitud cristiana o una cosa así. O moralista, lo leí moralista. Eso y lo había hecho comentarios un tiempo acá. Está bueno que alguien lo refresque porque a veces... Y no sé, que me parece que estos van de anarquistas, me parece, no lo tengo muy claro, pero que bueno, que parece que últimamente todo discurso así que digamos que sea de apoyo hacia las demás personas o hacia los demás seres, pues como que... que, yo que sé, si tienes un discurso de apoyo mutuo o algo así, parece como que eres cristiano, moralista, y no le veo negativo a intentar apoyar a los demás seres del planeta. No sé por qué tiene que ser cristiano, bueno, cristiano, y si lo es, si es una cosa positiva... Es claro, que hay comunas, la otra vez hablaba con un colega acá de la radio que me contaba que habían como comunidades o algo así, no religiosas, pero cristianas o anarquistas, bueno, Tolstoy dicen que era también un rollo de esos, ¿no? No sé, cada uno entrará a pensar o, éticamente o lo que sea, pero claro, acusar como que es moral, hay algo bien claro, la ética es una cosa, la moral tiene que ver con la tradición, no, sí, con las cosas que hacemos a veces inconscientemente y que los reproducimos porque nos inculcaron y nos entró en la cabeza y no lo sacamos. La ética tiene que ver con el aprendizaje que uno va llevando y va teniendo cuando se rodea, digamos, del mundo, sale de la casa, de las cuatro paredes o de la radio, de donde sea, y entra a conocer otras cosas. La ética tiene que ver con razonar y, obviamente, con pensar. No sé, es que lo que comentaban la gente esta, que no lo, o sea, no, tampoco me lo he leído demasiado, pero bueno, desde su punto de vista, lo digo, no me lo he leído demasiado porque a lo mejor estoy diciendo algo y estoy metiendo la pata. No, yo lo leí, no comparto eso que dijiste de que la iban de no sé qué, pero bueno, eso es tu... Eso es mi opinión y claro, me responsabilizo yo. Claro, yo me responsabilizo también. ¿Qué? Me refiero... A ver, me invitaba. Que me refiero a que no sé, que entonces no... Que se consideran otra cosa, pero si consideran que cualquier cosa que es solidaria con lo demás... es cristianoide, pues no sé yo por qué se consideran anarquistas, porque yo creo que la base del anarquismo es eso, solidaridad con los demás seres y acabar con la autoridad y la opresión de unos contra otros. Entonces, bueno, creo que es interesante el planteamiento que hace, porque justo estos días está el llamado encuentro anticivilización, y bueno, sería una buena punta para el debate, ¿no? Y la construcción de cosas. Bueno, dale, no sé si quieres decir algo antes que venga Fac de Bastar, que es el horario. Pues nada, que a ver si nos vemos el fin de semana ese y adelante. A ver si viene bastante gente. Venga, hasta luego. Venga. Muchas gracias. Bien, esto fue Rebelión Animal y ya viene Fact de Bastards.